extrañe de lo que pueda ser. Me quieres dar tu mano para estrecharla bien, para estrecharla bien, para estrecharla bien. Por favor, ven a mí, déjame ser de ti. Y puede ser así, y puede ser así, y puede ser así, y puede ser así. Cuando estás cerca yo me pongo a pensar que yo contigo habría de ser muy feliz, muy feliz, muy feliz. Hey, tú, no te asombres de lo que pueda ser. Me quieres dar tu mano para estrecharla bien, para estrecharla bien, para estrecharla bien. Cuando estás cerca yo me pongo a pensar que yo contigo habría de ser muy feliz, muy, muy feliz, feliz, muy feliz. Hey, tú, no te asombres de lo que pueda ser. Me quieres dar tu mano para estrecharla bien, para estrecharla.